102.5 Radio con todo. Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Miércoles 15 de junio. Estas son algunas de las noticias. La presidenta recibió al presidente electo Ollanta Humala en la Quinta de Olivos. Luego de reunirse con Cristina Kirchner en la Quinta de Olivos, el presidente electo del Perú, Ollanta Humala, ratificó la intención de acercar a su país al Mercosur, revirtiendo la política de las últimas gestiones conservadoras. En ese sentido, consideró que eran un obstáculo los 10 tratados de libre comercio que Perú tiene firmados con diferentes países, acuerdos que van en contra de la normativa del Mercosur. Pero pidió avanzar entonces poco a poco a través del mecanismo de carácter político, por ejemplo, en las comisiones de trabajo del bloque regional. Cristina Kirchner y Humala insistieron en el carácter hermano de los pueblos de ambos países, recordaron la colaboración en las guerras de las Malvinas y la enorme colectividad peruana que vive en el país. La presidenta prometió que si la agenda se lo permite estará en Asunción de Ollanta el próximo 28 de junio en Lima. Cristina entregó DNI a un malvinense. Es el primer malvinense que tramitó su partida de nacimiento en Tierra del Fuego, jurisdicción a la que pertenecen las islas. Nació en Malvinas, nació en territorio argentino, sintetizó ayer el ministro de Interior Florencio Randazzo. Efectivamente, James Peck nació en 1968 en Puerto Argentino. Pertenece a la cuarta generación de una familia malvinense y luego de tramitar su acta de nacimiento en el Registro Civil de Tierra del Fuego, jurisdicción que comprende también la Antártida e Isla del Atlántico Sur, recibió ayer de manos de la presidenta Cristina Fernández el documento nacional de identidad que lo reconoce como ciudadano argentino. A apagar el cigarrillo. A partir de hoy quedan libres de humo, de tabaco, todos los lugares de trabajo, sitios cerrados de acceso público, instituciones educativas, espacios culturales y deportivos y medios de transporte de todo el país. Con la promulgación de la ley antitabaco, los bares y restaurantes de la ciudad de Buenos Aires ya no podrán permitir que se fumen los espacios cerrados para ese fin. La norma local lo había autorizado hasta el 31 de diciembre, pero la nueva ley nacional lo impone desde hoy. La misma situación ocurre en la provincia de Buenos Aires, que, por ejemplo, exceptuaba la prohibición de fumar a las personas que se encontraban en salas de juego. En Mendoza y Entre Ríos, las gobernaciones que también tenían reparos con casinos y bingos anunciaron que acatarán de forma rápida la nueva ley federal. Todas las provincias se tienen que adaptar a esta ley, remarcó el senador Daniel Filmus, autor del proyecto de la ley 26.687, publicada ayer en el Boletín Oficial. En la lista de diputados nacionales, Nuevo Encuentro integrada a la lista con el oficialismo. El partido Nuevo Encuentro, que impulsa la candidatura a gobernador bonaerense de Martín Sabatella, adherirá a la candidatura presidencial del Frente para la Victoria e integrará las listas de diputados nacionales que impulse el oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Según anticiparon fuentes parlamentarias, esa fuerza mantendrá la candidatura a gobernador bonaerense de Sabatella, pero se sumará a las listas de diputados nacionales del Frente para la Victoria, en lugares expectantes, para los cuales impulsa a los dirigentes Hugo Cañón, Ariel Basteiro y Carlos Raimundi. Hay un clamor por Cristina Presidenta 2011. El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA, Gabriel Mariotto, aseguró ayer que los tiempos electorales se acortan y hay un clamor por Cristina Presidente. Mientras que, por otro lado, la posición por colectores que responden a Héctor Mañeto, CEO del Grupo Clarín, Mariotto encabezó anoche un acto de inauguración de una nueva casa compañera en la calle Bolívar al 500, en el barrio de San Telmo, que se suma a las más de 1.500 que se abrieron en el país para poner a disposición de los vecinos una manera directa de militar. Destacó el titular de la AFCA, indicó que a través de esta forma de militar se le da la posibilidad del apoyo al Proyecto Nacional y Popular y la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sigue el conflicto en la subestación Rigolo. Los vecinos autoconvocados por la vida continúan la lucha y reclamo pacífico y en ese marco se movilizarán el próximo miércoles 15 de junio a las 11 horas hacia la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. Y para ser atendidos por alguna autoridad, es por esto que los vecinos esperamos ser atendidos el próximo miércoles para poder analizar y debatir las propuestas e ideas para solucionar este conflicto que lleva ya 7 años de lucha por la vida y la dignidad de los vecinos. Estas fueron las noticias de Radio Con Todo. Radio Con Todo.